Simón Bolívar continuó su ruta. La meta era Caracas. Derrotó al coronel Correa y ocupó la ciudad de Cúcuta. Luego San Antonio, San Cristóbal, Mérida, Trujillo, Guanare, Barinas, Barquisimeto, Valencia, La Victoria y finalmente Caracas. Toda esta impresionante campaña en poco menos de medio año, recorriendo 3.000 kilómetros a pie, a caballo o en mula, entablando combates que costaron cientos de vidas de españoles y patriotas, entre ellos Atanasio Girardot en el Barco. En 3 meses de recorrido de Cúcuta a Caracas, ese ejército republicano, conformado por 650 hombres, enfrentando y derrotando a casi 6.000 soldados españoles. Bolívar entró en Caracas el 6 de agosto de 1803. En la Nueva Granada, Antonio Nariño había derrotado las fuerzas federalistas y como consecuencia de esa victoria fueron apresados, entre otros, Rafael Urdaneta y Francisco de Paula Santander. Nariño actuó generosamente con los vencidos y fue reconocido como presidente de Cundinamarca. Apoyó además la expedición a Venezuela que emprendiera Bolívar. Esta guerra entre hermanos neogranadinos desgastó el gobierno de Nariño, impidiendo que se prepararan fuerzas defensivas ante la inminente reconquista española, que no se resignaba a perder tan fácilmente todo el territorio americano que supuestamente le pertenecía.